¿Cómo están todos? Levante la mano arriba, saluden al grupo arriba. Saluden al grupo arriba. Saluden. A ver si se sabe esta canción. La vamos a cantar bien fuerte, ¿ok? Cantando tú a mi gente dice. Para todas ellas, las hermosas mujeres que hoy nos visitan. Para todas nuestras fans, dice así.